soy poco mejor para escribir que para hablar, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Quería primero agradecerles la presencia de ustedes y de alguna manera comentarles un poco el proceso de creación de este libro. O sea, esto fue una idea que teníamos hace unos años durante el gobierno de Tabaré, de llevar al papel la palabra del Pepe, en aquel momento era ministro de ganadería, pero teníamos una dificultad. Hablaba 5 veces por semana, lo cual 5 por 4, 20 veces por mes, y ni que hablar lo que sería en un año y menos en 5. Entonces se fue postergando la idea, y cuando asume la presidencia el 1 de marzo, que dice voy a seguir con la audición 2 veces por semana, dijimos bueno, es ahora o nunca, y así empezamos a trabajar. Y nos propusimos dejar planteado en letra de molde los grandes lineamientos de la política de gobierno, un poco para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones, que puedan ver, leer, tener un documento y decir a ver qué hacían estos viejos en aquella época. Bueno, y es por eso que, como queríamos abarcar los grandes lineamientos de política, que llegamos hasta la instancia del presupuesto que se está votando en estos momentos en Uruguay. El trabajo es básicamente documental, pero como decían acá los compañeros, es la forma de que el Pepe escriba, porque él es al revés de lo que hago yo, es muy versátil en su lenguaje, tiene una comunicación muy fluida con su gente, sabe llegar a lo que el público está esperando, y sobre todo tiene la idea de que la gente debe entender, tiene el derecho de entender cuando se le habla de política. O sea, no de los políticos tradicionales, de que la política es para los elegidos. No, para Pepe la política es para el pueblo. Entonces, es un maestro en hacerse entender y llevar a la palabra llana, a la palabra clara, entendible por cualquiera, los grandes conceptos de la política nacional. Es un libro que puede leerse de 3 maneras. Una a través de las fotografías, tiene 40 fotos muy bien impresas en un muy buen papel, y que son de maestros en el arte de la fotografía. Juan Ángel Urruzola es uno de ellos, muy buen fotógrafo. Lo mismo digo de Camilo dos Santos, que la selección que hicieron entre los dos de sus trabajos nos da una forma de leer este libro muy amena. La otra forma es a través de una cronología que acompaña todos los capítulos, en la parte inferior del libro, que lo hizo Marcelo Levin, también un periodista, y que le da el contexto a la palabra del Pepe, lo que está sucediendo en...